88.7 Radio Sin Oyentes. La tribu. Apagala. Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Hay que agarrarla y meterla adentro de una caja y tirarle dinamita, veneno, cautrina, ¿qué más? Ahogarla, tirarla en el fondo del río. Hay que agarrar a la muerte y hacerla cagar, ¿no? Pensemos en eso cuando pensemos en gente que se nos va, como David Viñas, que ayer anoche partió. Así que arranquemos, llévalo puesto, con el deseo de que alguien agarre la muerte y meta cuatro corchazos. Vamos, dale un sueño al tiempo. Dale fantasía, vida. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza. Y aunque sea un rayito de este sol. La mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y así, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Gracias, porque otra vez pasaron 8 minutos de las 8 de la mañana y estamos en este viernes 11 de marzo acá en Llevalo Puesto. Una mañana increíble en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura, te tiro así como alrededor de 25 grados. Ponele 23.3 en realidad, 80% de la humedad y hoy una máxima de 32 grados. Volvió el calor, ¿eh? ...4864-0489 es uno de los teléfonos de la tribu, y 4866-1095 es el otro teléfono de la tribu. Pueden llamar a cualquiera de los dos, ahí lo va a atender gentilmente Pato Climesuc. Títulos. En Llévalo Puesto. Conflicto en el Bajo Flores, Nación y Gobierno a las patadas. Durante el día de ayer, el juez de Quilmes, Jorge Armella, dictaminó una orden judicial que exigía el desalojo inmediato del predio ocupado en Bajo Flores. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante un amparo, pidió la extensión de plazos de desalojo. Frente a esto, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, decía lo siguiente. La presidenta, la doctora Kirchner, ha decidido una vez más que no se respete lo que decide la justicia y que no se aplique la ley. Y eso justamente va en contra de la posibilidad de futuro de todos. Porque esto significa, señora, señor, que si mañana alguien le usurpa su casa, el gobierno nacional no va a ayudarlo a que recupere lo que es suyo, el lugar donde usted vive. Va a dejar que cualquier grupo de violentos entre a su casa, se instale en su casa y usted se quede sin casa. Por su parte, el ministro de Justicia Nacional, Julio Alac, defendió la decisión de Nilda Garré, argumentando que es una política para alargar los tiempos de negociación. Además, agregaba esto al respecto. El Ministerio de Seguridad de esta prórroga la ha solicitado a dos fines, ¿no? Los fines de que intervenga la justicia competente en la materia, que es la justicia local, la justicia contravencional, penal y de faltas de la ciudad. Y por otra parte, para que se logre una solución social, porque es una cuestión social, ¿no? Me parece correcta el pedido de prórroga solidaria al Ministerio de Seguridad de la Nación. Consideramos que la mejor salida siempre es el diálogo con las personas que están ocupando el lugar y es la solución social. La AFIP detectó trabajo esclavo en una empresa que factura millones de pesos. La Administración Federal de Ingresos Públicos encontró que una empresa yerbatera de Misiones tenía a sus trabajadores, entre ellos varios menores, en condiciones infrahumanas. La particularidad del hecho es que el propietario había declarado ventas por más de 16 millones de pesos en 2010. La justicia procesó a Pedraza por el crimen de Mariano Ferreira. La jueza Vilma López decidió procesar con prisión preventiva al titular de la Unión Ferroviaria por considerarlo instigador del asesinato de Mariano Ferreira. También procesaron, y con la misma figura legal, al secretario administrativo del gremio, Juan Carlos Fernández, mientras que el delegado sindical, Claudio Gustavo Alcorcel, fue procesado como partícipe necesario del hecho. La UNASAR comienza a funcionar formalmente. Los cancilleres de los países miembros del organismo regional pondrán hoy en vigencia en Quito el tratado constitutivo y de esta manera el bloque comenzará a funcionar de manera normal. Los funcionarios colocarán además la piedra fundamental de la sede del organismo que llevará el nombre del expresidente argentino y exsecretario general del bloque, Néstor Kirchner, y no se descarta que se elija a su reemplazante. Sigue sin fecha la elección del jefe de gobierno porteño. Los legisladores de la oposición le exigieron al actual jefe de gobierno que defina la fecha de las elecciones y no concurrieron a la sesión de ayer porque el macrismo pretendía aprobar una ley que le daba potestad a Macri de unificar los comicios locales con los nacionales. El intento del macrismo es derogar la norma que obliga a separar la elección nacional de la local para tener tiempo de definir la mejor estrategia electoral. Procesaron a dos maquinistas por el choque en San Miguel. El juez Juan Manuel Jacques procesó sin prisión preventiva a los dos maquinistas de Ferrobaires bajo el cargo de homicidio y lesiones culposas en la causa que se investiga las responsabilidades en el choque de dos trenes en San Miguel. El magistrado aseguró que el procesamiento se produce porque se comprobó que las señales funcionaron en forma correcta, pero dijo que aún se está investigando por qué no funcionaban las palancas de emergencia. Murió otra nena por deshidratación en Salta. Una nena de tan solo 15 meses falleció ayer en Tartagal por un cuadro de deshidratación aguda y déficit nutricional calórico y proteico. Con esta muerte ya son 15 los chicos aborígenes que pierden la vida en lo que va del año en la provincia. La Unión Europea exigirá que Gaddafi deje el poder. En una sesión extraordinaria del organismo que se celebrará hoy, los jefes de Estado y de Gobierno le exigirán al líder libio que abandone el poder. En lo que aún no hay acuerdo dentro del bloque es en el reconocimiento del Consejo de Transición, el organismo creado por los rebeldes como representante oficial del pueblo libio. contacto@llevalopuesto.com.ar es la forma de comunicarse y escribirnos al programa. Si tienen Twitter o Facebook, Llevalopuesto, lo buscan ahí, vamos a estar ahí con carita de hola, ¿cómo te va? ¿No? ¿Y qué más? O sin carita, pero igual también nos pueden ahí tirar lo que quieran. Llevalopuesto.com.ar, están los programas grabados, cosas que quieren volver a escuchar, como por ejemplo la nota que hicimos ayer con el profesor especialista en historia de Estados Unidos que estuvo hablando de los Simpsons durante 10 minutos en el programa. ¿No entendiste los capítulos? Obviamente, Fabio Nigra nos estuvo hablando ayer y está bueno para escucharlo de vuelta. De El Jardín de los Presentes, una banda increíble, se llamó Invisible, del año 76, un temita que se llama ¿Qué ves el cielo? Quiero que te bailes. No importa tu nombre, si me Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. En agosto del año 2009, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lanzaba el programa Argentina Trabaja, con el cual se comprometía a crear 100.000 puestos de trabajo, sí, a través de cooperativas que debían realizar trabajos para los municipios, y esto también suponía que se iba a tener una inversión global de 1.500 millones de pesos. Sí, cuando lo publicitó, cuando lo dijo casi en cadena nacional, aparecía la palabra rimbombante en toda su expresión, ¿no? Cuando buscabas en el diccionario estaba Cristina diciéndole el Plan Argentina Trabaja como si fuera la panacea para resolver los problemas de trabajo de los argentinos. Exactamente. Sí se veía, digamos, como una política, digamos, que podía dirimir un poco, sobre todo la situación que se estaba dando en el conurbano bonaerense, sí, ¿no? Además de cooperativas que ya venían trabajando, con lo cual era una ayuda en este sentido. Sí. Apenas se lanzó el programa, o sea, apenas se empezó a implementar, salió a relucir, digamos, todo el clientelismo político y el poder, digamos, que tenían los punteros para manejar estos planes y, por lo tanto, cómo quedaban afuera, digamos, estas organizaciones que ya venían trabajando en el tema de las cooperativas. Uh-huh. Hoy va a haber una movilización porque justamente no les están pagando y además encontraron que había descuentos arbitrarios de hasta un 50% de los ingresos de los trabajadores de este programa. Por este tema estamos en comunicación con Federico Orchane, del Frente de Cooperativas Sin Punteros. Federico, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Federico, contanos un poco qué fue, digamos, por qué la movilización de hoy. No, tan sencillo como eso, ustedes lo explicaban muy bien, digamos, ¿no? Cientos de miles de familias se despertaron un día, fueron a cobrar como todos los meses, del 1 al 5, y vieron que sus cuentas, sueldos, no había un cero muy grande, digamos, ¿no? En la mayoría de los casos, y en algunos encuentros hasta el 50%, de 200, 300 pesos, la mitad, bueno. Una situación que generó mucha bronca, mucha indignación de muchos compañeros y compañeras que van todos los días a trabajar, que cumplen con las tareas que hay conveniadas con el municipio, con otros entes del gobierno, y se han encontrado con esta situación. Sí. No hemos recibido una explicación del todo favorable, son todas evasivas, que el programa tiene sus problemas y sus errores, y que la burocracia en la administración, la cuestión es que nosotros, es una situación que no podemos tolerar, que nos parece totalmente injusta, y que cuando, trabajo realizado, trabajo cobrado, digamos, ¿no? Y acá hay una situación, sí. Vos sabés que nosotros hablamos con una compañera de La Plata hace casi un mes, y nos planteaba el mismo problema, pero hace un mes. Y hace un mes nos contaba que habían logrado el compromiso de parte de la provincia de Buenos Aires y del municipio de resolver esto. Estamos hablando de que esto no solamente no se resolvió en La Plata, sino que se multiplicó al resto de las organizaciones en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Nosotros, en ese sentido, hace un rato que hay como un temor o una especie de análisis que preveíamos que la Argentina Trabaja de alguna forma iba a empezar a desarticularse. Y a achicarse, digamos, ¿no? Más allá de los anuncios de nacionalización y que si la Argentina Trabaja se abre en algunas provincias, uno puede ver que este programa significó fue muy conflictivo para el gobierno, la implementación fue muy engorrosa, de hecho, mucho más engorrosa que ellos pensaban, ¿no? Se les fue de las manos. Sí. Además de los manejos clientelares en algunos distritos, fue muy burdo los manejos de los punteros, de los municipios, eso rebotó en los grandes medios de comunicación, y nosotros entendíamos que de alguna forma se iba a desarticular. Y esta es una de las formas, ¿no? El goteo, las bajas masivas, y decir, ay, no sé qué pasó, si alguien apretó un botón y no cobran, digamos, ¿no? Claro. Ha pasado con otros programas, con otros planes, y ahora pasa con la Argentina Trabaja, ¿no? El único camino para nosotros es hacer visible el reclamo y decirle que de ninguna manera va a ser tan fácil, ¿no? Claro, lo que vos decís es un método perverso de desarticular, que tiene que ver con atrasar los pagos, con desarticular la parte de infraestructura para que la gente se desarticule en la cooperativa también, porque imagino que debe ser complicado sostener el trabajo del día a día cuando tenés la conciencia de que muy posiblemente no cobres el mes que viene. Claro, claro, se genera como toda una dinámica de que este mes no cobrás, pero yo te lo voy a resolver, no te hagas problemas, ya presenté los papeles, y así se va girando. Y el compañero en el camino se va desanimando, digamos, ¿no? Ha pasado como te decía en otro programa que ya ha implementado el Estado, de parte de las organizaciones, bueno, es la cintura para resolver esos problemas. Nosotros en el correr de estos años hemos ganado en autonomía y muchas veces cuando se dan estas situaciones hay como otras válvulas de escape, otras salidas a través de los emprendimientos que desarrollan los movimientos, esos compañeros nos quedan colgados al pincel, pero es una situación terrible, digamos, ¿no? Porque tampoco hay una diferencia entre programas que solo puede implementar el Estado por la masividad, por la capacidad de recursos, sí, y por los millones de desocupados que hay, y que las organizaciones, bueno, son una partecita, digamos. Entonces, a nosotros nos parece que el programa tiene que seguir funcionando, que con sus altos y bajos es un programa que en principio sienta precedente para que pueda ser mejorado y seguir adelante, digamos. Total. Federico, muchísimas gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo grande y esperemos que obviamente a partir de la movilización de hoy tengan algún tipo de respuesta positiva y que la desarticulación, si viene, bien, venga de frente y como bancada por el gobierno para que también asuma el costo político. Seguro, hoy al mediodía entonces ahí en el Ministerio de Desarrollo Social nos vamos a estar concentrando. Un abrazo grande, Fede. Hasta luego. Era Federico Orchani del Frente Popular de Santillán y del Frente de Cooperativas Sin Punteros, que nos contaba esto que ya es figurita repetida en Llevalo Puesto, en la tribu en general y en los barrios del conurbano, ¿no? Sí, lamentablemente. Es la revolución del baile. Miss Bolivia, el disco Apagalo y Remixes del 2009. Estamos escuchando La Revolución del Baile. Qué lindo, ¿no? Amor, esa basura es solamente un gran compás de este vals de locura que no acaba más. Necesitamos más que un poco de silencio. Tanta hermosura perdida en la inmensidad, tanta frescura, tantas cosas que gozar, pero no ves, se te congela el sentimiento. Corres, mentís, hablas, cobras, pagas, pasa la vida y ni cuenta te da. Que lo elegís, pero en verdad para eso estás. Y vos compras, compras, compras, compras, compras. Tanta chatarra que se multiplica, tanta basura industrial, qué mal, nos intoxica, me impresiona, desilusiona. ¿Qué onda? A nadie le importa nada, la revolución ya no funciona. Ya no funciona casi ninguna revolución. Tengo un curioso resentimiento, sé que yo voy a mover. Se impone la revolución del baile que propone que tu alma evolucione bailando y te pone a caderear. Y es la revolución del baile la que te pega y se comparte, la que no para de sanarte. Y es la revolución. Y es la revolución del baile la que te pega y se convierte. no lo he puesto. Llévalo puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, sigue la temperatura 23 grados 3 décimas. Les recordamos, para hoy hay una máxima de 32. Y lo que también está caliente es lo que está pasando en la cuenca Matanza-Riachuelo. La verdad que todos los años se hace un anuncio sobre esta cuenca, sobre que se va a limpiar y sobre todos los créditos internacionales que van a venir para poder realizarlo. Hay discursos históricos, ¿no? Sí. Sobre esto. Se convirtió en un fetiche gubernamental, digamos. Cualquiera que asume, tira que va a limpiar el Riachuelo, ¿no? Sí, disminuir la pobreza, aumentar el empleo, limpiar el Riachuelo. Exactamente, que le crezca pelo a caballo. Espero que no. Ayer hablábamos de la Cumar, ¿no? Cuando hablábamos de la ocupación de estas viviendas en Parque Avellaneda, el lugar, no se sabe bien cuál es el lugar exacto, hay una especie de límite, son el límite de barrios, pero ya sabemos, ¿no? Exacto. Los ciento y pico de viviendas que están ocupadas. En este caso es un organismo que se creó hace poco, digamos, fue una medida más original, ¿no? Que respecto de los demás cursos. Sí, es un organismo que lo integra tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires y sobre todo los municipios donde pasa el Riachuelo y obviamente Nación. Está dirigida directamente por el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es Juan José Musi, el ex intendente de Berazategui. Sí. Y tiene como principal motivación el de sanear el Riachuelo. Sí. Institucionalizaron un organismo que permite, y en la lógica está bien, unir las patas que son responsables del control de lo que pasa, de lo que se vierte sobre el Riachuelo y de dónde termina lo que lleva el Riachuelo. Exacto, en ese sentido hay un montón de cuestionamientos relativos al accionar de esta autoridad, que es el ACUMAR. Sí. Todavía no pudo determinar con exactitud la cantidad de establecimientos fabriles instalados en los alrededores del Riachuelo, algo que uno no puede creer, ¿no? Uh-huh. Digamos, pasamos por ahí, lo podemos contar. Este es un problema gravísimo porque a partir de esos datos es que se pueda pensar una solución para la contaminación, ¿no? Actualmente se cree que hay entre 12 o 20 mil industrias que derivan sus residuos a esta cuenca. Sí, de hecho, de esas 12 o 20 mil industrias, que ya es una diferencia enorme, es como decir 2 millones o 14, una cosa así, solamente 79 industrias se han declarado como contaminantes. ¿No? Digo, es una cosa interesante en torno a la inacción de la CUMAR y de sus capacidades limitadísimas y la poca voluntad política para resolver el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Exactamente. Los críticos de este organismo también señalan que la principal debilidad es que no tiene la capacidad suficiente para imponer una agenda. Justamente no sé si hablamos de capacidades, sino lo que decía vos, Fede, de voluntad política. Sí. Debería proponer un plan integral y también una reconversión industrial. Sí. Obviamente los municipios no se van a hacer cargo, como no lo hicieron hasta ahora. O sea, en general no es que cambió mucho la línea de los municipios, sí, que están alrededor. Y la CUMAR es como lo mismo que decimos cuando hacemos una comisión, ¿no? Ustedes saben que el Riachuelo tiene el milagro de la transmutación alquímica, sí, si se quiere, que tiene que ver con que cuando arranca es un río que tiene agua y por tanto tiene oxígeno el agua, ustedes saben, ¿no? Química de primer año más o menos. Cuando llega a la desembocadura es un líquido que no tiene oxígeno. De hecho, las bacterias que están adentro del Riachuelo son anaeróbicas. Claro. Es decir, es un líquido, no es agua lo que llega a la desembocar en el Río de la Plata. La CUMAR tiene la responsabilidad de normalizar lo que pasa con la cuenca Matanza-Riachuelo y por sobre todas las cosas, controlar lo que pasa con esas 12.000, 20.000 industrias que en general son curtiembres, son frigoríficos, que desechan directamente al Riachuelo un líquido recontra contaminante, ¿no? Es decir, que te caes ahí y estás muerto en 15 segundos. Esto forma parte del imaginario popular, pero está comprobado científicamente de que, exacto, que te liquida. La única que fue por ahí sincera fue María Julia. Dice, no pude limpiar el Riachuelo, lo dijo cuando fue secretaria de Recursos Naturales y prometió con millones de dólares que lo iba a hacer. Hoy todavía no está procesada por esto. No. Este es el comienzo de la bajada de línea. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Si te digo no me vas a creer. Estoy quemado. Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Puedo estar y no conectar. Espacio publicitario. FM La Tribu, noticias, la agenda periodística de La Tribu, online. Noticias. Por eso los vecinos decidimos motorizar este pedido, que bueno... En línea. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. De 9 a 12. La Mar en Coche. De 9 a 12. Satoshi Jin Rock. Aunque ellos caminan para atrás, esta vez les ayudaron a volver a casa. ¡Vuelta a casa! ¡Sí, vienen los cangrejos! De lunes a viernes. Noticias. A las 7 de la tarde. Vuelta cangrejo. ¡Atrévete, cangrejo! Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. En Lleva Lo Puesto. Murió David Viñas. El prestigioso escritor falleció anoche a los 83 años como consecuencia del agravamiento de un cuadro infeccioso producto de una neumonía de base. Viñas estaba internado desde el 22 de febrero y era atendido en la sala de cuidados intensivos del hospital, de la clínica. Nada, decirles básicamente antes de escucharlo a él, se murió un crítico literario de la hostia, un tipo que pensaba política desde la izquierda como referente cultural de los 60 y 70, el hermano de Ismael Viñas, uno de los creadores de las primeras organizaciones de izquierda independiente de la Argentina, Malena. Nada, se nos fue un tipo importante, que además debe tener una mesa vacía y un café servido en el bar de Callao y Corrientes, ahí al lado de la Liga Argentina de Derechos del Hombre. Escuchábamos cuando Viñas explicaba por qué escribía. Como se dice ahora, de ficcionalización de los recuerdos. Algunos son, creo que por lo menos me sirven como conjuro de las cosas que no me gustan de la realidad, concretamente, para no abundar, de la realidad argentina, y la ficción me sirve como elemento conjuratorio. En realidad se podría hablar de una literatura como de quite, ¿no? Todo lo que no pude hacer, todo lo que hice mal, ya le digo, la extensa zona de lo que me fastidia o me irrita o me inhibe de la cosa cotidiana, le repito, para no volver de la Argentina. Huelga de hambre en el pabellón trans de la cárcel de Ezeiza. Hace unos días que las detenidas travestis y trans de la cárcel de Ezeiza vienen llevando adelante una huelga de hambre a raíz de agresiones que sufrieron por parte de agentes penitenciarios. Estos no les permitieron acceder a la cocina para prepararse la comida e ingresaron violentamente al pabellón, insultando a las detenidas y llevándose a la celda de castigo a una de ellas. Apelaron el fallo de la justicia de Chubut contra los mapuches. Comunidades mapuche tehuelche y organizaciones sociales marcharon por la ciudad de Esquel hacia tribunales para acompañar a la comunidad Santa Rosa Lileque, que presentó una apelación a la Cámara del Noreste del Chubut ante la orden de desalojo dictada por el juez Omar Magallanes a favor de Benetton. Durante la jornada se rechazó públicamente el fallo, ya que se considera que es una sentencia con errores de hecho y de derecho, porque se ignoró completamente la orden de la Corte Suprema que obliga a aplicar el derecho indígena ante estos conflictos. ...4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos de la radio, dos teléfonos que están esperando que llamen, porque esta vez no lo va a atender Pato Pimesuk, sino Majo Filippelli. Terminamos la semana de mujeres con Carla Lara, una cantante hondureña. El disco es Dónde Andar, quizás es una de las máximas representantes de la resistencia al golpe de estado en Honduras. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. El brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca. Las víctimas en contenido espacio miden el terror de un solo. Bajo esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero.

realmente pueden ser vividos, encarnados y sobre todo corporizados por algo que no encaje en esa binariedad. El término soy mujer es un constructo así enorme que se hizo, que no permitió, en su momento fue muy valioso, pero ahora no permitió ver la diversidad dentro de las propias mujeres. El decir soy hombre, ¿qué es ser hombre? Es un reduccionismo constante al valor intrínseco del pene o de la vagina, nada más. A la final todo se trataría de eso. Entonces lo que nosotros decimos es que sí hay identidades posibles de ser vividas, corporalizadas, encarnadas y además celebrables de quienes no queremos estar en esa binariedad varón-mujer. Yo creo que eso es lo que nos estamos planteando, lo difícil que es para nosotras encarnar un discurso por fuera de la binariedad, porque pareciera que todo el tiempo, más yo discuto con amigas con eso de la ley de identidad de género, todo el tiempo nos remiten a lo mismo, deciden sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, sobre qué es lo que tenemos que aceptar, qué es lo que tenemos que negociar, cuando en realidad nosotros lo que queremos desesperadamente es abrir una puerta a un universo que desconocemos y que estoy segura nos superaría a nosotras mismas. Bueno, un poco hoy es el último día de este informe, sí. Y Luana ahí sintetiza un montón de cosas que tienen que ver con lo que creemos es el mar de fondo de la disputa para una igualdad entre los géneros, que es lo que tiene que ver con la heterosexualidad normativa. Sí. ¿Qué es esto, digamos, no? Cuando nace un niño o una niña, automáticamente se piensa en su decisión sexual como una decisión heterosexual. Es decir, a una persona del sexo opuesto. Y como la sexualidad determinada por lo biológico, ¿no? Claro, como si automáticamente un varón biológico fuera a hacer tuviera una elección sexual hacia una mujer biológica. Claro. Entonces, encontramos en esta nota y en pensar la heterosexualidad normativa como esto, como el telón de fondo de todo lo que tiene que ver con las luchas de las mujeres y con las luchas a lo largo de la historia para una igualdad de géneros. Recorrimos a lo largo de la semana otras temáticas, como es el aborto, que es algo que está en boga hoy en día y que va a ser debatido este año en el Congreso Nacional. Debatiendo en Uruguay en este momento. Sí, y en toda Latinoamérica es un tema bastante caliente y bastante importante de trabajar, porque eso implica reconsiderar un montón de cosas que también tienen que ver con la salud. Y en ese sentido nos parecía interesante también retomar la actividad que contamos acá el martes, en la que se habló de romper las cadenas y de hacer nuestro propio carnaval. Sí. Este 8 de marzo cayó un feriado de carnaval, en un feriado supuesto de festejo y en un feriado que además está asignado por lo religioso, ¿no? El carnaval tiene una connotación religiosa también y hoy era hasta contradictorio poder pensar el Día de la Mujer en el Día del Carnaval. De la mujer trabajadora, exactamente. Así que tratamos con este informe de reconocer y de ir visibilizando todas las luchas que venimos llevando a las mujeres en diferentes trincheritas. Exacto, muy importante porque esto que decías de visibilizar, ¿no? Uh-huh. Sino cuando no se habla, digamos, de estos temas, se hace invisible toda esta problemática que es terrible, que es cotidiana y que atraviesa a todo el mundo y históricamente. Sí, y una cosa que justo veníamos poniendo es esto, dar cuenta de que lo personal es político. Uh-huh. Y de que los cuerpos no son cuerpos para ser vendidos ni cuerpos para ser comprados. Son cuerpos para ser disfrutados y para ser vividos como tales. Y esto es otra de las cosas que queríamos. Y que cada mujer tiene que apropiarse de eso. Y cada mujer tiene que apropiarse de su cuerpo y cada mujer elige sobre su cuerpo y nada más que ello. Esta era la idea de trabajar este tema a lo largo de la semana que está terminando hoy. Exactamente, buenísimo, Majo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Los auténticos decadentes, ya es viernes y este tema no te imprime energía. Sos el malo de Terminator 2, eso lo dice 7 y vamos a escuchar a Los Piropos. Prueba, cata, prueba, cata, prueba, cadena. Ya, ya, mama, como mueven la colita. Prueba, cata, prueba, cata, prueba, cadena. Ya, ya, mama, como mueven la colita. mirar al verte pasar. Ten cuidado, soy tu pirata, para buscar ese tesoro entre tus patas. Pero te veo, son tus faroles, un arcoíris que está lleno de colores. Los ángeles andan por la ciudad. ¿Y dónde está la fábrica? Que este bombón se escapó y se vino para acá. Se escapó y se vino para acá. Ese bombón es más dulce que la propia piel. Ven acá, amarlo y gózalo. Dulce bombón, tengo un osito para vos. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. A 5 minutos de las 9 de la mañana, no queríamos ir sin recomendarles algo para hoy, ¿no? Sí, exactamente. Hoy hay una charla debate, vieja y querida charla debate, ¿no? De zurdos miserables. A las 19:30, a las 7:30 de la tarde, ahí en Ferrari 243, en el barrio mítico también de Villa Crespo, para los zurdos miserables, ¿no? Acá cerquita de la casa de la tribu. Estamos en comunicación con Martino Gando. Sí. Integrante de la Juventud Rebelde 20 de diciembre. Martín, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Contanos un poco cuál es, cómo se pensó, digamos, esta charla, en qué marco se va a dar. Está buena la actividad de hoy. Fundamentalmente está planteada como un debate respecto a algunos de los procesos latinoamericanos más interesantes, más vitales, que vienen protagonizando los pueblos de nuestro continente. Básicamente, en este caso va a estar focalizada la mirada sobre los casos de Venezuela y México, sí, por una cuestión casi casual, que es que dos compañeros integrantes de la COMPA, Guillermo Ciesa del Frente de Santillán y un compañero, Francisco, de la organización Fogoneros, vienen de un reciente viaje, ¿no?, a Venezuela y México respectivamente. Entonces la idea es poner un poquito en común algunas experiencias y algunas, digamos, reflexiones últimas que los compañeros han podido recoger en estos viajes. Perfecto, Martín. Guerrero también, que bueno, que lo conocen, periodista especialista en temas venezolanos. Estuvo muy de moda en el último tiempo la discusión acerca de los procesos relacionados con lo institucional y el Estado, ¿no? Digo, pensándolo en tema de Venezuela-Bolivia. Esta charla corre un poco el eje de eso para focalizarse en los movimientos sociales en Venezuela y en México. Imagino que veo por ese lado. Efectivamente. El eje en este caso, nosotros hemos organizado de la Compact Ideas Previa, donde por ahí el eje justamente estuvo más puesto, en relación a este vínculo problemático entre movimientos sociales y Estado. En este caso, un poco el eje va a estar más puesto en el desarrollo específico de los movimientos en dos escenarios que son muy muy muy heterogéneos entre sí, muy diversos, como es la situación de Venezuela, donde hay una relación de convivencia, no exenta de tensiones, pero de convivencia e intervención de los movimientos sociales del Estado, y en otro caso, donde los movimientos sociales se han tenido que desarrollar en una confrontación con un Estado que ha cooptado una cantidad de movimientos sociales históricos mexicanos, pero a los movimientos sociales de carácter más autónomo, independiente, los ha perseguido de manera brutal. Bueno, algunos recordarán hace algunos años los ataques de Actial, las represiones en Oaxaca, etcétera, ¿no? Un Estado fuertemente represivo. Total, Martín, recordanos el horario y el lugar de la charla de hoy. La horario es a las 19 horas, es en el local de los compañeros del socialismo libertario, en la calle Ferrari 243, uh-huh. Y la invitación también es, después de la charla, después del debate, va a haber una peña con músicos latinoamericanos, bueno, para seguir en el clima latinoamericanista, pero bueno, divirtiéndose un poquito, tomando algo, comiendo algo el viernes a la noche. Un abrazo grande, Martín, muchísimas gracias por la invitación. Abrazo a ustedes, muchas gracias. Quiero decir que ahí sí se va a coger. Porque ustedes van a decir esto, soy psicobolches, como dice el operador. Esto seguramente van a discutir, después van a tomar dos cervezas, van a mamar y se van a dormir pensando en Lenin. No, va a ser una fiesta en todo su piné. Es una peña que después va a ir a una fiesta que va a haber ahí en Medrano 484 en el Club del Arte. Ahí sí que va a haber una fiesta en la que se sigue cobrando las entradas a 10 pesos. Así que tipo una pueden ir cayendo. Exactamente. Va a la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese. Que me bese y se vaya. Que se vaya a buscar los tutitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba. Que hice para ti. ¿Cómo dice la letra? A la mierda con todo. Aparte tiene que ver con cómo estás de humor, porque algunos centralizamos en la mierda con todo según cómo nos pone el programa, y también hay una parte romántica de guardo un huequito en mi almohada para cuando tú quieras. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Te lo guardo, si vos querés, venís. Que me lo digas así vos directamente no me genera tantas expectativas, Fede, pero bueno, sí, entiendo la idea. Sí, ¿no? Fede, ayer fuiste testigo de lo que hoy me genera un enorme mal humor. Me quemé con una empanada de carne. ¡Ay, no! Y tengo la lengua dañada realmente, así que hoy hay un esfuerzo titánico. ¡Ah, qué horror! No podés disfrutarla después. No sentís nada. No, es horrible. Yo la veía y como que de aspecto estaba muy bien, pero no sentía nada. Sí. Hubo gente que a mí me comentó que te vio comiendo la empanada de carne y sintió mucha envidia. Ah, porque después se acabaron, ¿no? Sí, porque yo pedí de carne y me trajeron una de cebolla y queso y otra de verdura. Ah, muy bien. Yo había pedido dos de verdura y me dieron dos de carne. Chicos, una falla de comunicación. Sí, por otro lado creo que deberíamos respetar también que en el mundo están pasando cosas demasiado graves, en serio, como para quejarse de una lengua que más. Sí, sí, sí. Un terremoto en Japón, por empanada. Sí, sí, es demasiado estar quejándose por una empanada. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe quitar los olores de tu frontera. Que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez, joder. Ay, ¿dónde? 88.7.